tiempo girando en tu gravedad, como si fueras el sol. Siempre te pusiste al centro. Me arrepiento. Yo te construía, tú me destruías. Todo lo que me decías era para controlarme. La versión 2.0.